contento yo estaba, un traje me compré. Es todo rasadito y también muy vistoso. Ahora todo el mundo me grita al pasar. ¿A cuántas rayas vamos? Ya no sé más qué hacer. Las rayas de mi traje me van a enloquecer. ¿A cuántas rayas vamos? Se siente por doquier. Las rayas de mi traje me van a enloquecer. ¿A cuántas rayas vamos? Se siente por doquier. ¡Esa! ¡Venga! Las rayas de mi traje me van a enloquecer. ¿A cuántas rayas vamos? Se siente por doquier. Las rayas de mi traje me van a enloquecer. ¿A cuántas rayas vamos? Se siente por doquier. ¡Esa cara!